Listo. Pues buenos días, buenas tardes para ti. Buenas tardes, buenos días para ti. Sí, apenas aquí arrancando. Para empezar, si quieres, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras ahorita? Okay. Mi nombre es Erika Ramírez, Erika Ramírez Díaz, y estoy en Granada, en España, en el sur de España, en Granada. Muy bien. ¿Y cómo estás? Bien, estoy emocionada por esta entrevista, me siento curiosa, me siento citada de este encuentro y me encuentro bien, me encuentro bien de encontrarme contigo. Gracias. Nunca sé si preguntar eso o no, porque como es gremio de terapeutas, luego puede ser muy extensa la respuesta, ¿no? El cómo estás no es pregunta inocente aquí. Pero bueno, la primera pregunta que realmente tengo es, ¿tú quién eres? ¿Quién eres como persona, como ser humano? Y eso puede abarcar tus pasiones, tus intereses, tus valores, un poco de lo que te hace ser quien eres. Wow. Una gran pregunta. Una gran pregunta y una pregunta que me gusta que me la hagas, porque en este tiempo de confinamiento me la he estado haciendo. He estado en momentos de mucha reflexión, ha habido muchos momentos mira, estoy consciente de que te lo estoy contestando y algo está vibrando en mi garganta, lleno de cargado de emoción. Y me gusta de alguna forma que del otro lado me lo pregunten, ¿sabes? Hagan esta pregunta, ¿quién soy? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es lo que me mueve en la vida, ¿no? Y el otro día escuchaba una entrevista y me gustaba mucho lo que la mujer contestaba y creo que aplica mucho a mí. Y creo que soy estoy como embrujada del amor, me siento poseída por el amor, ¿sabes? El amor en el sentido de que me apasiona la vida, me gusta la gente, me gusta vivir. Y tengo este punto de confiar en que las cosas van a estar bien, confiar en que el ser humano es un ser humano bueno. Me gusta creer que las cosas van a pasar y tienen un sentido positivo y tienen un sentido que nos va a ayudar a crecer. Y son estas cosas las que reflexionaba justo cuando estábamos encerrados completamente aquí en España. Fue muy duro, ¿no? Bueno, seguramente en los países en donde todo esto está pasando también lo fue en un comienzo, ¿no? Pero concretamente conmigo, soy alguien que no veo televisión, no acostumbro a ver televisión. Escucho muy poquitas las noticias o no escucho noticias, me voy enterando más bien pues, por los chats del grupo del cole de mi hijo o por amigas que van diciendo, entonces ya después voy, me meto a lo mejor a una red social y entonces me voy enterando. Pero no acostumbro, entonces justo el día que fue 13 de marzo que nos dijeron ya no, yo me iba a Valencia, continúo con formación de la parte de Gestalt en el Instituto de Chimo, y yo tenía un seminario de formación con Pierre Rive, que un terapeuta francés que me apasiona y lo había visto trabajar en mi centro, pero yo como pues, directora del centro y no como alumna. Entonces, aunque metía mis narices siempre yo en los grupos, pero yo se veía consciente de que me tenía que regular y que yo no podía participar de más ni nada porque pues estoy en otro contexto. Y tenía mucho tiempo persiguiéndolo y estaba muy ilusionada de que me iba a ver a Pierre para el fin de semana. Y entonces, al mismo tiempo imparto clases de yoga, me gusta mucho yoga, y este mundo también lo entiendo como una forma también de gestalt para la mente y yoga para el cuerpo, ¿no? Como que se complementa. Y ese día también en la tarde, ese mismo día tenía unas clases por la tarde. Y cuando salgo de mis sesiones a las 2 de la tarde, comía con una amiga porque al otro día me voy a Valencia. Y cuando salgo, llego al restaurante y el restaurante está medio vacío. Y una compañera mía de yoga me dice, que si he visto mis mensajes, que si he visto las... Y yo le digo, no, pues salí de la sesión y salí, no vi el teléfono ni nada. Y me dice, se para ya todo. Ya tienes que ir por tus cosas porque ya no vuelves, no trabajamos esta tarde. Y fue como un impacto, ¿sabes? Para mí, creo que esa fue la primera vez que yo entré en shock, como que espera. Y a partir de ahí, bueno, pues fue quedarme en casa. Y todo cambiaba, todo se movía. Por un instante, creo que los que trabajamos en esta profesión, concretamente en esta parte gestal relacional, donde de verdad intentamos darle sentido y explicar cómo funciona el ser humano, y sabemos perfectamente bien que la incertidumbre forma parte de la experiencia humana, pero la estaba viviendo en ese momento, ¿sabes? En ese momento sabía, espera, esto es la experiencia. Y he estado, bueno, gestioné como pude en ese momento entrar a casa, organizar con mi hijo, como también él tiene en ese momento 6 años, y ver cómo podíamos acompañarlo también a que viviera la experiencia de una forma no violenta para su edad, en donde tiene él ya los ajustes de la cotidianidad del colegio, los amigos, y que ahora ya no iba a pasar esto. Y bueno, en ese proceso me empecé a buscar una forma de cómo iba a vivir en mi casa sin poder salir y sin poder moverme demasiado hacia afuera. Y reconozco que me gusta mucho estar conmigo, me gusta mucho el silencio, me gusta mucho, puedo pasar muchos ratos estando sin, a lo mejor no salir de casa o en toda esta historia, ¿no? Pero, y me gustó, disfruté, he disfrutado muchísimo haciendo estas reflexiones, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo quiero ser? Todo el tiempo mi cabeza estaba pensando, esto nos tiene que llevar como seres humanos a un lugar de mejor comprensión. No podemos seguir viviendo igual, no podemos vivir de la forma, a lo mejor, como todos estábamos viviendo, ¿no? Eso en general, y luego en particular, pensaba lo mismo, aunque creo que llevo una vida tranquila. Y acababa también a nivel personal, vivir una experiencia bastante dura a nivel personal. Le puedo llamar, bueno, de amistad, de cosas así, ¿no? Bastante dura, una semana justo antes, estaba corriendo en ese tiempo. Entonces me venía bien el quedarme, me sentía como segura estando en mi casa sin ningún movimiento, ¿no? Pero luego venían estas reflexiones de qué es lo que tengo que aprender de esto, cuál es mi experiencia en esto, para qué está esto en mi vida. Y no, no sé si me he alargado mucho, pero con esto contesto mucho que para mí me siento poseída, lo veía con amor, ¿sabes? Era algo feo, pero algo feo que estaba siendo de alguna forma también bonito, estaba tocando fibras, estaba haciendo ciertos movimientos en mí. Lo veía con mis pacientes, que continuaron de forma online. Era algo en lo que todos nos estábamos comunicando en el mismo plano. Hablábamos, ok, cada uno de sus diferentes temas o sus historias dentro de su casa, de su vida o lo que vivían o cómo lo vivían, pero había algo que es en común a todos. Y esto no lo perdía de vista. ¿Cómo resonaba yo con esto? ¿No? ¿Cómo nos unimos en esto? Estamos aquí en esto, ¿no? Y quiero estar ahí. Y nos atrevíamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Yo casi no hago sesiones por online, soy de nuevo, ni nada de esto. Y a lo mejor del otro lado tampoco algunos. Y todos corríamos diferentes riesgos para ajustarnos a la nueva situación. Pero la idea era no aislarnos. Uh-huh. Así es. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, o sea, y es curioso porque en lugar de darme como una serie de adjetivos o una narrativa de la historia de quién eres, pues te escucho y te conozco, o sea, pero te voy viendo, te voy escuchando cómo eres. O sea, no es un cuento de quién, sino, o sea, te escucho describir el cómo y se me hace muy interesante. Entonces, o sea, cada quien realmente tiene una forma tan distinta de, y diferentes referentes cuando le hago esa pregunta. Entonces, yo la verdad valoro, no estoy ni para validar ni para descalificar la respuesta de nadie. O sea, tampoco digo que sí a todo a lo baboso, pero sí, honestamente, o sea, me preguntas y me contestas y sí, para mí sí. Okay. Pues la otra cosa que te preguntaría es, ahí sí, en cuestión un poco más, a lo mejor, concreto narrativa de tu historia, si se te viene a la mente, aparte de esta experiencia reciente, algún otro evento o circunstancia que te ha impactado, que te ha definido en alguna manera quién eres tú. Sí, me vienen muchas. Y fíjate, creo que estoy en este punto donde quiero entender todo lo que se habla y la teoría de la que abordan acerca de lo que es el campo, y que nada está por ahí como loco, ¿no? Sino que, y me da la impresión que tus preguntas es como, espera, o sea, es porque, es como si estuviera deseando del otro lado que me hicieran estas preguntas, ¿sabes? Sí, yo de broma digo que esta es la pregunta de teoría de campo, efectivamente. A ver, si tengo, creo hace rato, hacía cuentas, no sé si porque pensaba que me ibas a hacer la pregunta, de cuánto, soy mexicana y tengo, creo que 16 años viviendo en España. Y a lo largo de los años, quizá en los últimos años, los 8 últimos años, siempre he pensado que España me ha enseñado mucho. México me ha dado mucho. Amo mi tierra, amo mi país, amo mi familia. Mira, es algo que, no, que es inevitable para mí emocionarme, ¿no? Pero creo que he venido a España a aprender ciertas cosas que eran importantes para mí. Y he vivido en esos 8 años experiencias bastante fuertes para mí. Una de ellas fue mi divorcio, la separación de mi marido. Mi marido es español, mi ex marido es español. Hay una historia muy bonita por ahí atrás de nuestra historia. Lo conocí en México, luego nos separamos, luego él me volvió a buscar después de 3 años, yo estando en México, nos venimos para acá, bueno, casamos, toda mi historia. Tuvimos muchos años casados, y bueno, las crisis del 2008, 2009 en España, hubieron, a nivel económico, y hubo una sacudida fuerte también a nivel personal, y el matrimonio no lo soportó, no lo aguantó. Lo digo como matrimonio, pero yo creo que la misma situación estaba así. Y era muy difícil y fue muy complicado para mí tener un pequeño en ese tiempo de 2 añitos. Y tener que tomar una decisión tan compleja, ¿no? Una, porque no estaba dentro de mí, porque no era lo que yo estaba buscando, no era lo que estaba esperando. Seguramente él tampoco. Seguramente él y yo ahora hablamos y otra cosa hubiéramos hecho, seguramente. Y esa fue un tiempo en el que, bueno, hubo un tiempo, un gran tiempo en el que, y al mismo tiempo, en ese tiempo, también tengo una crisis profesional muy fuerte, donde se rompen lazos profesionales importantes para mí. Y estoy, bueno, estoy primero con la parte embarazadísima en este rompimiento, ¿no? Y por otro lado, sabiendo que se desmorona mi matrimonio. Se abrió la tierra, ¿sabes? En muchos sentidos para mí en esto. Y al mismo tiempo sigo pensando, en ese tiempo estuve... No había terapeutas gestálticos que me interesaran, ¿no? No digo que no haya en Granada, pero que pudiera estar, sentirme acompañada en ese tiempo. Entonces estuve con una terapeuta junguiana y que me acompañó de una forma bellísima durante todo ese proceso de embarazo y el proceso de lo que estaba viendo a nivel profesional. Y recuerdo que ella me decía, tienes que tener unas raíces muy fuertes para estar, porque ella me decía, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te regresas a tu país? Casi en algunas sesiones apareció el tema por ahí, ¿no? Y yo siempre decía que no, o sea, que estaba yo aquí, que no. Tampoco sabía por qué le decía esto, ¿no? Yo creo que siempre había una parte mía de esperanza. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior sobre que estoy poseída por el amor. Entonces, siempre había una base de confianza de que va a pasar y voy a salir. Pero al mismo tiempo, llena de incertidumbre, porque había todo se estaba moviendo y todo estaba pasando. Y encontrarme a nivel profesional, que muchas cosas se acababan. Y a nivel personal, ¿sabes? Entonces, era súper duro. Entonces, los años siguientes a eso, obviamente hubieron crisis económicas porque me vengo a vivir ya donde estoy ahora viviendo, tengo que atender, bueno, lo que representan los movimientos es nuestra clase. Entonces, los años siguientes, recuerdo los veranos, recuerdo algunos veranos, los primeros veranos, segundo verano, algunos veranos, los recuerdo con mucha fuerza. Y recuerdo uno concretamente en donde tenía poco dinero en ese momento. En ese tiempo mi niño estaba con su papá y venía los 2 o 3 días, una cosa así. Yo iba a la oficina y veía que no, aquí en España cuando es verano y esto se muere. Sí, en agosto estamos muertos, o sea, no hay. Está muerto. La gente cierra, restaurantes cierran. O sea, es imposible en México de poner su cartelito, estamos de vacaciones, imposible. O sea, la costumbre de México del supermercado abierto 24 horas, de lunes a lunes, otra vida, otra calidad de vida también y toda esta historia, ¿no? Pero pues aquí, y aparte, agosto está muerto. Sí. Julio algunas veces también, pero agosto, esto es imposible, ¿no? Entonces, creo que era por ahí de ese tiempo, y entonces no sonaba el teléfono de mi oficina, no tenía sesiones, yo estaba sola, no puedo correr e irme a casa de mi mamá y mis papás porque no están ahí, ni mis hermanos, los amigos que tengo están de viaje, llega mi niño y yo no tengo poco dinero, ya sabes, así como... Shock. Y me acuerdo que cuando llegué a casa me fui a la piscina y fue la primera vez que como que soy consciente de que tenía cierta ansiedad, como de mucha incertidumbre. Y justo ayer hablando con un amigo, desayunando con un amigo, le decía la diferencia, fíjate, como le contaba, quizá he vivido de una forma diferente esta historia que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel global, porque la estamos viviendo todos. Es algo que compartimos todos. Pero la experiencia de no poder salir, de no tener dinero, de no suena el teléfono, la he vivido antes. Sí. La he tenido 3 años atrás. La viví y la sentía... salgo adelante porque a lo mejor me meto en esas reflexiones y luego sigo, ¿sabes? Como que sigo, ¿no? Con mucha confianza y que pues, saldré, ¿no? Pero creo que este pozo de descubrir, de soledad, estaba ahí. Soledad ante una realidad que estaba yo viviendo, ¿no? Entonces, esa es otra vez en donde he vivido esta experiencia. Entonces, me he sentido así. Y la otra, justo lo que te he contado, justo antes del confinamiento, vivir la experiencia decepcionante no sé qué palabras colocar. Ahí todavía no encajó muy bien, porque todavía es algo que está flotando, ¿no? Y es algo que yo he llamado en esto de confiar. De confiar, de creer quizá en la amistad, en los grupos de que empezaba yo a generar o a crear con mi hijo en su escuela, digamos, para tener tener grupos de pertenencia, porque evidentemente cuando hay una separación y toda esta historia, también los grupos de pertenencia desaparecen, hay que generar unos nuevos. Entonces, esto empezaba a tener, o creía en, al comienzo, cuando mi niño empezó su colegio. Y yo no sé si qué pasó por ahí, y tengo ahí el pinchazo, ¿no? De uno a lo que yo llamo traición o llamo irme estafada, estar viviendo. Y la sensación es justo la misma sensación de desasosiego, sensación de cómo leo esto. Sí, es como un agosto en España, me imagino, de abrir las puertas y decir, estoy sola en el mundo, ¿no? Y de esto, sí, esta sensación. Entonces creo que he tenido experiencias similares a lo que he vivido, lo que hemos vivido con esta parte del confinamiento, con esto que te digo, ¿no? Está esa parte. Sí. Y curiosamente me dices, me imaginé que me ibas a preguntar de dónde eras. Y yo, bueno, o sea, yo estoy aquí, te estaba escuchando, y en cuanto dijiste Valencia, yo dije, ah, fue mi cerebro apenas registra. Y yo digo, no, pues se me hace muy conocido este acento, yo tengo 20 años aquí en México. Pero justo el otro día salí y bla, bla, bla, y 5 personas en un lapso de 20 minutos me dijeron, es que tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú no eres de acá, tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Y yo me quedé así como, es una pregunta tan natural, tan espontáneo y tan excluyente, tan microagresivo, tan de otriedad, que no te lo quise hacer. Yo dije, si tú me quieres decir de dónde eres, está bien, pero pues te estoy preguntando quién eres. Y si a ti te importa de dónde vienes y qué haces en un lugar en donde no naciste, pues me lo contarás. Pero es un tema que últimamente con todo esto de, pues ya por fin prestar atención a estas microagresiones de nacionalidad, clase, raza y todo lo demás, yo dije, no, no lo voy a preguntar. Pero bueno. No lo hubiera vivido como agresión. No, es algo muy natural y es una curiosidad y todo, pero termina teniendo esa función, ¿no? De marcar la diferencia, la otriedad. Entonces, sí, es verdad. Y bueno, lo que sí te pregunto es, si es, la otra era la pregunta de teoría de campo, esto es la relacional, ¿no? Que si ubicas una persona en particular en tu historia, quien ha sido una gran influencia para ti, y puede ser a nivel gestalt, a nivel persona o como sea, pero ¿a quién ubicas que te ha ayudado a marcar quién eres tú en este momento? Híjole, sí, mucha gente, podría decirte que podría empezar de atrás hacia adelante, ¿no? De los últimos. Porque ahora mismo pienso, por ejemplo, en Chimo Tárraga, que para mí es un gran referente, un gran humano, un gran referente a nivel profesional también. Pero es verdad que quien tiende, para mí, quien tiende ese puente hacia Chimo es Jean-Marie. Y con él tengo una historia que nunca olvidaré, que fue tan bonita, tan bonita, que creo que y lo ajusto así, ¿no? ¿Sabes? Que creo que cuando en estas creencias de que el ser humano es bueno o que el ser humano, a lo mejor tampoco me puedo ir ahí porque por eso me roto la cabeza, ¿sabes? O sea, también, pues si hablamos del rollo gestáltico, también es, tengo que no quedarme en esa rigidez de todo el mundo es bueno, ¿por qué no? Pero hay una parte de mí que necesita creerlo. Okay. Necesita creerlo. Entonces, después, hasta que no me pasan estas rompeduras de cabeza, no me doy cuenta, a ver, espérate, vamos ajustando la historia. Pero es así, pienso esto, ¿no? Y entonces, yo conocí a Jean-Marie en un primer curso que se organizó de psicopatología hecho por Margarita Españolo en Italia, donde estaba Gianni Francesetti, Margarita y yo, algunos. Entonces, lo conozco esa primera vez a él, y entonces yo tengo, para no hacerte cuento largo, tengo una pequeña sesión con él en el grupo que teníamos, que éramos 20 y tantas personas que estaban ahí. Yo me lancé a ir al grupo por curiosa, porque me gusta aventarme, porque quería hacerlo, porque me estaba buscando la vida y me estoy buscando la vida. Entonces decía, no iba a decir no. En ese tiempo, pues no hablaba el inglés que a lo mejor hablo ahora. Estaba yo bien desentrenada. Pero me lancé. Y era el curso totalmente en inglés. Entonces dije, no me importa. Entonces yo me fui para allá. Entonces, en el pequeño trabajo que hacemos de casi 2-3 minutos, que no se pudo más porque lo único que hacía yo era llorar. Entonces, se acabó. Pero lloraste en inglés. Sí, en inglés, y no sé ni qué. O sea, yo creo que, o sea, y aparte hice uso del tema a trabajar, que era la vergüenza. Entonces, imagínate, mi inglés, yo allá, me había pasado, bueno. El caso está que 2 años después, Jean-Marie viene a Granada, a mi centro, a formar. Él no sabe con quién se va a encontrar, porque yo soy directora de mi propio centro, pero no soy la directora de formación, ¿vale? Okay. Y entonces en ese tiempo trabajaba con otra escuela, no con la de Chimo, pero venía Jean-Marie a trabajar. Entonces, cuando me lo voy a buscar al aeropuerto y me lo encuentro, a él se le llenaron sus ojos de lágrimas. Y para mí, ¿sabes qué? Era como si se actualizara el momento que habíamos tenido 2 años atrás con ese momento. Uh-huh. Él no sabía quién era Erika. Trabaja con tanta gente que no tiene ni idea. Sí, era un nombre flotando en los correos. Sí, imagino, ¿no? Sí, yo sí sé quién es él, pero él de mí no tiene ni idea, ¿no? Entonces, y fue un encuentro tan bonito. Y cuando tengo la situación, cuando vivo esta experiencia profesional, a lo mejor de rompimiento, no sé qué, bueno, toda una historia fuerte ahí, yo quizá por una cuestión de lealtad o lo que sea, no hago uso ni de él ni de nada. Estoy buscando más bien en mi cabeza cómo rehacer y cómo hacer. Y además, estoy recién dado a luz. Luca, mi niño, en ese tiempo tendría 4 o 5 meses. Entonces, y al mismo tiempo quiero remontar, ¿sabes? Entonces, estoy como le hago. Y recuerdo que estaba yo en México. Una madrugada en mi pensamiento de que Luca se había despertado, se queda dormidito, y yo pensando cómo hacer. Recuerdo haber visto a Chimo trabajar en el Congreso de Madrid que se hizo internacional, y yo en aquel momento le pedí su tarjeta. Y entonces le escribo esa noche y le mando un correo y le digo, a lo mejor no sabes quién soy, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Resulta que le pido si él puede venir a dar algún curso o hacer algo, ¿no? Por supuesto, fue inmediata su respuesta de apoyo. Y al poco después, también me escribe Jean-Marie y él me dice, ¿y por qué no la formación con Chimo? La formación. ¿Sabes qué? Tuve la sensación ahí que era como algo se había acabado a nivel profesional, algo se había derrumbado y fuertemente para mí, pero algo nacía con mucha fuerza y para mí, muy agradecida yo, ¿sabes? Entonces, lo tengo como una referencia porque en momentos, y vuelvo a lo mismo, quizás yo no siendo, a lo mejor me pasaría lo mismo en México, no lo sé. Tendría la misma experiencia en México, no tengo ni idea porque no estoy allá. Pero aquí, pues, saber que no me conocían de nada, o sea, que a lo mejor no soy de los dinosaurios gordos que están ahí, que aparecen ahora en tus entrevistas, sino soy alguien que está todavía por ahí, todavía tratando de ¿sabes? Como que buscarse o hacerse, a lo mejor no tanto así, pero por ahí voy. Sentir que la mano de una figura tan grande estaba, sabes que me extendía la mano, para mí es el más bello ejemplo de apoyo gestáltico, si tú quieres, y de lo que trabajamos y de lo que hablamos. y no puesto en la terapia, sino hecho realidad en el momento que está ahí. Sí, es algo muy, muy notorio, la sencillez y la capacidad de, hasta de los dinosaurios que dices, de que digan que sí, o sea, tienen una facilidad de, ah, mira, una novedad, es interesante, y sí. Y yo no he experimentado tanto la parte donde yo también soy de las que invito y propongo, y no he recibido eso, ¿y tú quién eres como para invitarme? Al contrario, recibo esa curiosidad y esa apertura, y yo digo, wow, me dijeron que sí, y es... Sí, así yo... Yo no podía creerlo, ¿sabes? Esto fue pues, así. Sí, puedo nombrar también a Nurit Levy, que es una terapeuta que está en Israel. Uh-huh. Es una gran mujer y la veo, para mí, nunca dejaré de agradecerle su apoyo, que también sin conocerme de nada, vino a Granada, estuvo, impartió unos seminarios importantes sobre para parejas y familia. Hicimos un curso luego grande, luego no hemos podido continuar por proyectos, por todo lo esto mío, ha sido bastante complejo, bueno. Pero también la veo a ella, por encima obviamente veo a mis padres, unos grandes ejemplos para mí, grandes ejemplos para mí. Veo mucha gente, ¿sabes? Quizá... Veo a mi hijo, que me enseña mucho todos los días también, y que me da, que aunque tenga este más pequeño que mamá, es alguien que me está enseñando, ¿sabes? Que me está enseñando. Sí, sí se ve eso. Sí. Va, pues te hago otra pregunta acá, que sería, bueno, por un lado, si ya traías Gestalt de México, si lo encontraste más tarde... Y por otro lado, al mismo tiempo te pregunto, ¿qué es lo que te tiene en la Gestalt? ¿Qué es lo que te tiene enamorada, fascinada? ¿Cuál es ese algo que te tiene ahí? La formación que tuve en México como psicóloga, para mí la agradezco muchísimo porque en la universidad no eran tan eclécticos de una teoría. Entonces nos dieron muchas teorías, la teoría sistémica, psicoanalítica, conductista, rogeriana, gestáltica, como una base en la psicoterapia dentro de la universidad. Y tuve mi primer encuentro es con un profesor en la universidad que se llama René Buenfil, que empieza, que hacía justo lo de Gestalt, hacía el trabajo grupal, el encuentro en terapia, y me empezó a dar mucha curiosidad. Ese fue mi primer encuentro. Pero cuando termino la universidad, me decido titularme en una forma de haciendo un máster, entonces hago un máster en parejas y familia en aquel momento. Y entonces una compañera del máster creo que todavía sí, ¿vale? No estoy muy, muy segura, pero una docente del centro de la escuela de Miriam Muñoz Polit en México. Y entonces estaba haciendo ella también la formación de parejas y familia. Entonces me vio, o sea, era mi compañera. Y en uno de los trabajos, ella me decía... tú eres gestáltica, tú deberías estudiar gestalt. Yo no sabía a qué se refería con eso, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea. Tú eres, ¿no? Pero obviamente en ese tiempo trabajaba yo en recursos humanos, y luego en las tardes hacía este máster de parejas, entonces no me planteaba luego meterme a gestalt o como fuera, ¿no? Y luego empiezo a hacer... otro que también ha sido para mí un referente muy importante en mi vida, que se llama Pedro Servín, que también creo que trabajó en el Instituto de Miriam, y él se dedicaba mucho a trabajar con la parte de los mitos, a desarrollar toda la parte de la mitología y del trabajo de Joseph Campbell. Y me entusiasma mucho y empiezo a formarme mucho con él. Y él tiene una línea también muy gestáltica, todo esto en México. Y estos son mis primeros encuentros. Luego, y veo que se afina a mi forma, a mi estilo, Creo que soy una, creo que también me describo como una mujer sensible, que me es fácil como, o lo siento fácil como poder resonar con el otro, poder, ¿sabes? Y creo que eso es una de las cosas que también aparecen en Gestalt, que me gusta no tan, no dar estas explicaciones que vienen tanto de la cabeza, sino no tanto explicar, sino poder expresarte, ¿no? Y entonces, pues me iba gustando más toda esta historia. Y cuando voy a venir a España, me acuerdo, pues yo sigo trabajando en recursos humanos, y me acuerdo que Álvaro, mi ex marido, me decía que pensara muy bien qué quería yo hacer aquí, y me expone. Él vivió, como vivió en México, me dijo, Granada no es España, me dijo, pero Granada no es como México. O sea, no hay recursos humanos, no hay, y si hay recursos humanos, no es el recurso humano que se trabaja en México, es otra cosa completamente diferente. Mira a ver bien qué es lo que quieres hacer, porque vas a cambiar tu vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé qué. Y en ese tiempo estaba leyendo un libro de Jorge Bucay. No sé si era de Cuéntame. Ese, no recuerdo el nombre, perdón, Jorge Bucay, pero no recuerdo muy bien cómo era. Memorable el libro, pero sí. Ese, pero no recuerdo. Que describe mucho la Alhambra, Granada, el Albaicín, Teterías y todas estas historias. Y que hablaba de Gestalt y hablaba de toda esa historia. Y entonces le pregunto a Álvaro, oye, yo la inculta, digo, Álvaro, ¿ahí hay Teterías? ¿Y en Granada hay esto? Y me dijo que sí. Entonces, estoy entendido que el hombre que está escribiendo esto está hablando exactamente de esta ciudad donde voy a venir a vivir. Entonces, yo siempre le planteo, le dije, a mí me gusta la gente. Me gusta trabajar con la gente. Yo quiero trabajar con la gente. Quiero, no sé si empezar, y me gusta Gestalt, y me gusta esto, y me gusta. Pero no era gestáltica, yo no había estudiado ahí. O sea, yo tenía muchos coletazos de la gente que había conocido que me decían que yo tendría que ser Gestalt. Y entonces yo, empecé a leer, pero no sabía cuál era esa teoría, ¿no? Y y ya, bueno, cuando vengo para acá, Álvaro, uno de sus regalos, me da una caja enorme de todos los libros que encontró de Gestalt. Me da millones de libros, ahí tenía. Y al poco, me regala mi primera formación en terapia Gestalt. Entonces, que es la primera que hago, que no es de la corriente más relacional, que no es la primera, la que es mucho más difundida en España. Y así empiezo a entrar, y así conozco la terapia gestal, conozco de esta manera, pero la hago, la primera formación completa en tiempo, que son casi 4 años, la primera la hago aquí en Granada. Perdón, la hago en España, porque en Granada no había todavía escuelas de formación en terapia. Y también ahí tuve mi primera crisis con Gestalt, cuando hago esa primera formación. Claro. Porque había cosas que no me gustaban, y que estaban pasando, y que en el grupo, y que no me gustaron. Y que de alguna manera ahí empieza mi búsqueda. Porque esta amiga que te digo, que en el máster de parejas que conocí, que se llama Lourdes Beltrán, la mantenía en contacto y estaba en contacto con ella, y nos escribíamos, nos hablábamos de todo. Y entonces le decía, oye, Lulú, es que aquí son bien duros. Le dije, tiran bien fuerte, me está dando un poco de miedo. O sea, ya no quiero preguntar, le decía, yo no quiero preguntar. Estoy muy comprometida porque me gusta el espacio, pero hay cosas que no. Y ella es la que empieza a decir, pero hay otra cosa diferente, diga. Me dijo, porque se está dando otras cosas diferentes, y en México vienen personas que están haciendo cosas diferentes y no sé qué. Entonces yo empecé a buscar hasta obtener lo que tengo ahora, ¿no? Uh-huh. Y agradecida, pero así ha sido mi camino. ¿Y qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que dices, con esto me quedé, o me quedé por esto, o en esto? Creo que me he encontrado a mí. En esta parte encontré humanidad a conectar. Encontré humanidad. No puedo, sería injusta si digo que solamente a la humanidad la encontramos con terapeutas gestálticos, porque no. Con la terapeuta junguiana encontré mucha humanidad también. Pero creo que la terapia gestalt me ha dado poder conectar y poderle dar explicación a sensaciones, a emociones, a poder explicar luego, si quieres, de una forma más racional todo lo que estoy sintiendo. Y con estos últimos años en el trabajo, en el trabajo que llevo aquí en España con la terapia más relacional, la teoría de campo y todo esto, es poder conectar también con el otro, ¿sabes? No porque no conectara, o porque creyera que no conectó, sino como a dejar en puntos suspensivos muchas veces también, que lo que está pasando no se está pasando, no me está pasando, sino no se está pasando. Y para mí descubrir esto es bien bonito, es bien bonito, como no es estar sola, sino es compartido, ¿sabes? Está pasando y es compartido. Es preciso, no es inoportuno, sino es oportuno. Es darle cabida a estos pensamientos, quizá que pueden ser muy filosóficos, a mí me encantan. Dan respuesta también a quién soy yo, a cómo soy yo, y creo que calza muy bien con esta primera pregunta que me hacías: ¿quién es Erika? Creo que donde estoy con respecto, y que luego también he tenido crisis, ¿no? Claro. Pero creo que no es más no es tanto a lo mejor con la teoría, sino cómo puedo entender lo que vivo y cómo lo acomodo con esta teoría. O sea, quiero comprenderlo, ¿sabes? Quiero darle explicación, necesito darle una explicación para comprender lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, ¿no? Muy bien, pues yo creo que, o sea, hay varias preguntas que de una u otra manera como que los fuiste abordando sola en el discurso, pero me queda preguntar qué es lo que estás tramando, qué va a futuro contigo en esto, para dónde vas a llevarte dentro de la Gestalt o a dónde vas a llevar la Gestalt. Es también una gran pregunta, porque creo que ahora justo estoy en este punto en donde también quiero encontrar cuál puede ser mi contribución dentro de la terapia gestal, qué es lo que yo puedo aportar dentro de la terapia gestal. Sé que soy terapeuta, sé que tengo buen ojo para ver, en recursos humanos diríamos, para fichar, ¿no? A gente y traértelas y no sé qué. Creo que tengo este ojo y sensibilidad, como para decir, que vengan a trabajar, ahora la formación, cómo se puede dar y toda esta historia. Creo que he hecho una gran labor ahí y sigo haciéndola, ¿no? Sigo haciéndola como poniendo alfombras de verdad y poniendo toda una organización con muchísimo cariño y entrega para que la gente de Granada o la de Andalucía o la que toque mi centro vea a estos grandes terapeutas. O sea, me he partido, ¿sabes?, la cabeza y lo sigo haciendo para que los vean. Y me siento muy emocionada hablando de ellos y quiero que los conozcan, de todos los que han pasado por la fábula, de todos, ¿sabes? Absolutamente. Y eso me sigue gustando. Y al mismo tiempo, obviamente, he aprendido mucho también de ellos y voy creciendo también, tanto por las experiencias como por las propias formaciones. Y creo que trato de trabajar en mi terapia, en la terapia que imparto, de una forma con seriedad, ¿no? Sin embargo, ahora que creo que es lo que quiero, que me gustaría o que proyecto y quiero lanzar, también es esto, es como, ¿para qué soy buena yo? O sea, como, ¿cuál puede ser la aportación que puedo ofrecer como terapeuta, ¿no? Hay que gente me ha dicho, Erika, ¿por qué no haces algún curso? ¿Por qué no pones no sé qué por Zoom? Yo, no, una, soy bastante tímida, parece que no, pero soy bastante tímida para andar así con cámara, parece que no, pero a lo mejor es porque hay otro que me, pero yo solita ahí en la cámara hablándole a no sé quién, pues no puedo, no puedo, entonces, y otra es, hay mucho muy bueno, hay mucho muy bueno, entonces pienso, no quiero contar más de lo mismo, sino que necesito saber cómo, en dónde puedo yo ser muy útil y dedicarme y como que perfilarme y como que perfeccionar en ese tramo. Y en eso estoy, ¿sabes? En este punto es una de mis reflexiones de espero pronto encontrarlo y para pronto perfilarme. Sí. Es muy divertida la búsqueda, pero ya quieres encontrar algo, ¿no? Sí, porque aparte sé que me distraigo. Me distraigo mucho en la búsqueda y luego en poner para todos lados. Entonces, y luego me viene bien porque así me escondo. Creo que ahora, y lo estoy diciendo abiertamente, te lo estoy compartiendo tal cual es así ahora. Estoy como en este compromiso también conmigo de poder encontrar un sitio donde yo piense que puedo aportar y que mi aportación va a ser útil a nivel social y útil para la comunidad gestáltica. Pues ahí estaría al pendiente, me da ya mucha curiosidad de saber un poquito más. Pero si estás de acuerdo, te agradezco este encuentro de primera vista acá. Y si estás de acuerdo, aquí lo dejamos por el momento, al menos que haya algo más que quieras agregar. No, darte las gracias por ser el otro que me ha hecho salir quizá de mi pequeña cueva en momentos, que le he puesto voz a las preguntas que a veces me hago internamente. Y creo que esta es una experiencia en donde es lo que hablamos, no podemos sin el otro. Necesitamos de un otro que nos acompañe. Y hoy, en este rato, ha sido tú ese otro. Así que gracias. Te lo agradezco. Un gusto, la verdad. Muchas gracias. Igualmente para mí.